Hola mis amigos, les habla Chupetes y te presento esta canción que te va a gustar mucho. Bichito Tuki Tuki.